En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Son las 9:30 de la mañana y hoy el candidato ha llegado de forma puntual, el candidato de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros. Con él vamos a hablar en unos segundos, porque antes, como hacemos con el resto de candidatos, queremos introducir su perfil profesional, político y también personal, humano. Y este es... Ciudadanos resiste y ha podido concurrir a las elecciones municipales en Elche, además recuperando al cabeza de cartel de 2019, Eduardo García Ontiveros, quien tras ser expulsado no abandonó y esperó el momento para recuperar la portavocía del grupo y ahora tiene la oportunidad de volver a repetir como concejal de Ciudadanos. Eduardo García Ontiveros Cerdeño tiene 49 años, está casado, nació en Madrid, pero con 3 años se vino a vivir a Elche. Estudió en Salesiano San Rafael, se graduó en Derecho en el CEU de Elche y tiene un máster en Asesoría Integral de Empresas. Es el mayor de 3 hermanos y lleva el nombre de su padre, el famoso ginecólogo del Hospital General. Su formación de abogado le ha permitido afrontar el tortuoso proceso que ha sufrido en el partido que le buscó en 2019 para evitar una debacle tras la marcha de 2 de sus concejales. Nunca se rindió y ahora que las encuestas sitúan a Ciudadanos como el gran perdedor de la noche electoral, es el capitán de un barco que no se sabe si llegará a buen puerto. Le apasiona leer y escribir. Ha publicado una novela histórica, La milicia de Dios. Además, le gusta el deporte, la música y el cine. García Ontiveros, en estos 4 años, como portavoz de Ciudadanos y luego concejal no adscrito, ha trabajado por el consenso. Se ha apartado de los enfrentamientos y ha mostrado que quiere estar centrado en Elche, centrado en ti. Pues Eduardo García Ontiveros, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay más cosas que decir de ti y por eso esta misma entrevista. Yo, escuchando esta introducción, te tengo que preguntar. Sí. Estos 4 años, tus primeros 4 años en política, sí. ¿Has estado en una cruzada santa con numerosas intrigas? Ese es el resumen de tu novela, La milicia de Dios. ¿Eso significa que habrá una segunda novela? Sí, por supuesto. Y a lo mejor una tercera, quién sabe. Me gusta mucho la introducción que has hecho y sobre todo cómo has hilado esta pregunta. La verdad, me encanta que le des este toque novelesco, porque ha sido así, ha sido prácticamente una novela de intrigas palaciegas, pero bueno, en el centro del huracán estaba yo, empecé, como tú bien has dicho en la introducción, como candidato en 2019, pasó lo que pasó por intereses personalísimos de ciertas personas, yo luché a capa y espada. Y aquí cojo también la introducción que has hecho tú, novelesca, por lo que yo creía justo, mantuve mis principios, no me moví un milímetro de lo que yo creía que era lo que había que hacer, que reitero, lo volvería a hacer 1000 veces. El partido reconoce posteriormente que hubo que se hizo una barbaridad aquí en Elche, con Ciudadanos y con mi persona. Me restituye en mi ubicación como portavoz de Ciudadanos, y a los 4 días viene Mamen Peris a Elche y me nombra candidato, o el partido a nivel autonómico y a nivel nacional me nombra candidato para estas elecciones en las que estamos ya en campaña electoral. Creo que el partido ha demostrado y ha pedido perdón a mí personalmente y de forma pública que lo que se hizo fue una auténtica barbaridad, y precisamente me pide que encabece de nuevo esta aventura que para mí siempre ha sido lo que yo he representado y lo que yo representaré siempre. Pues Eduardo, ¿qué partido quiénes quedan en el partido, porque se está desintegrando a nivel nacional. Aquí en Elche también lo estamos viendo, pero no desde ahora, sino desde mucho antes. En 2019 te buscaron a ti porque dos de los tres concejales se marcharon y con ellos se llevaron 1.300 votos. En el partido, a día de hoy, tanto a nivel nacional, autonómico como municipal, quedan las personas que realmente creemos en el proyecto. Quedamos los que realmente creemos en Ciudadanos, los que creemos en las banderas de Ciudadanos, en la política de centro, en una política de sentido común, en una política de no enfrentarse, de negociar. Pero aquí en Elche, ¿quiénes son esas personas? Nosotros y, para empezar, las 30 personas que encabezan la lista conmigo. ¿Pero todas militaban en Ciudadanos o todas son amigos tuyos? Amigos míos. Porque la has confeccionado tú solo, ¿no? Sí, solito. Sí. ¿Has ido puerta por puerta a pedirlo? He hablado con muchísima gente para hacer esta lista. Con muchísima gente y con muchos sectores. Con muchísimos. Ellos creen... ¿Tu lista creen en ti o creen en un partido que no sabemos? Ambas cosas. Creen en mí, porque si no, no estarían en la lista, y creen en el partido. Ambas cosas. Si no, no puedes ir en una lista electoral. Está claro. Yo no iría en una lista electoral en la que no creyera en la ideología política y en la que no creyera en el jefe de filas, en el candidato. Uh-huh. Sería absurdo. Yo creo que nadie lo haría. Sería un error. Mamen Peris y el partido a nivel autonómico ha dado absolutamente libertad, a todos los candidatos de la Comunidad Valenciana, para confeccionar sus propias listas. Y así lo dijo en rueda de prensa cuando vino aquí a Elche. Y así lo refrendó el otro día el secretario general del partido cuando la semana pasada estuvo aquí dos veces en Elche. Bueno, sabéis que todas las encuestas os dan que quizá no consigáis llegar al ayuntamiento, entrar en el ayuntamiento. Vamos a ponernos en el mejor de los casos, que consigues llegar al ayuntamiento. Y esto es muy importante, porque los minoritarios vais a tener la llave, porque parece que las elecciones van a estar muy disputadas y el voto va a estar muy reñido. Así que si tú tienes la llave, ¿con quién pactarías? ¿A quién darías la alcaldía? ¿A Pablo Ruz o a Carlos González? Tú te llevas mucho mejor con Carlos González que con Pablo Ruz. Yo me llevo muy bien con todos. ¿Sí? Independientemente del color político. Es que te hemos oído decir hasta la saciedad que tú no vas a ser muleta del PP como lo fue Eva Crisol. Una cosa es no ¿Eso ser... significa que vas a ser muleta del PSOE? No, una cosa es no ser muleta de un partido y otra cosa es estar en gobierno con un partido u otro. Es muy distinto. Lo que yo he dicho es que no hay que ser muleta de nadie, hay que mantener la idiosincrasia propia de cada partido, en este caso de Ciudadanos. Yo lo dije al principio de legislatura, Ciudadanos es Ciudadanos, ni es PP ni es PSOE, eso la gente lo tiene que entender. Una cosa muy distinta es ser muleta de un partido y otra cosa muy distinta es gobernar con ese partido. Ciudadanos va a estar en el gobierno con partidos que respeten absolutamente y escrupulosamente el programa electoral de Ciudadanos, de la A a la Z. Y en segundo lugar, el partido o un conjunto de partidos en ese gobierno que respeten y que sean fieles a Ciudadanos. Porque he de recordarte una cosa. Hay un partido con el que hemos negociado a nivel autonómico que no ha sido fiel a Ciudadanos. Por eso te pregunto, el PP... En tres ocasiones. Hay tres gobiernos autonómicos que os ha ido muy mal. No, nos ha ido muy mal. Los han roto quien los ha roto. Nosotros hemos sido fieles a esos gobiernos. Bueno, pero mira cómo han acabado. Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid. Claro, pero no por nosotros, ¿eh? No por nosotros. Pero eso se lo vais a perdonar al Partido Popular en caso de, en el Ayuntamiento de Elche, que puedas dar a uno u otro la alcaldía. Esto no es cuestión de perdonar nada, es cuestión de avisar, de hacer aviso a navegantes. Vale. Tú has dicho algo muy importante y es que vas a pactar, en el caso de que consigas llegar a la alcaldía, al ayuntamiento, con quien respete el programa electoral, ¿vale? Uh-huh. Pues háblame del programa electoral de Ciudadanos. Primero, quiero saber, ¿quién lo ha hecho? Hombre. ¿También tú? No, un equipo. Ya, un equipo. Yo digo, no sé si no, hombre, habrás tenido yo todo, tiempo. Yo todo... La lista la has confeccionado tú. ¿Y el programa quién? Todo no lo puedo hacer yo. Ya, vale. Porque si no me daría las horas del día. O sea, que no te han dejado muy solo. No, hombre, al revés. Uh-huh. Al revés. Somos un gran equipo y de gente muy profesional, de todos los sectores, como te he dicho antes, que nos hemos ayudado codo con codo para hacer las propuestas. Para empezar, creemos que es posible una rebaja fiscal. Eso para empezar. Ese es el punto principal. ¿Le vas a pedir al PSOE que rebaje el IBI y si no, no hay nada? Sí, y que también... Va a ser una condición importante. Sí, y que por lo menos que valoremos con los técnicos y funcionarios de la Concejalía de Hacienda esa posibilidad. Hay que sentarse con ellos, que son los que realmente entienden de esto. De hecho, yo me he sentado con ellos y con la concejal de Hacienda durante estos cuatro años. Claro, es lo que te iba a preguntar. Claro. ¿Tú ves viable que se puedan rebajar los impuestos? Claro. Porque el PSOE y Compromís dicen que es imposible. Bueno, en esta vida nada es imposible, ¿vale? Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo. Hay que gestionar mejor, hay que sentarse con los que realmente saben y conocen y valorar qué impuestos se pueden bajar. El impuesto de vehículos, uno de los más altos de España. Tampoco tiene mucho sentido seguir manteniéndolo tan alto, hay que valorarlo. El ICIO, bonifiquemos el ICIO, el impuesto de construcciones. Generemos energía positiva dentro de un sector que es la construcción, que genera economía y genera trabajo, ¿eh? Seamos valientes para hacerlo. Luego, nosotros también valoramos la posibilidad de seguir estructurando lo que es el municipio de Elche. Estamos totalmente separados de las pedanías. Esto ya es un soniquete que ya viene de lejos, el tema de las pedanías en Elche. Creo que ya va siendo hora. Hace poco, a principio de campaña electoral, tuvimos un debate en pedanías. Sí. La verdad, creo que se debería hacer más. Sí, estabais todos, ¿no? Sí, estábamos todos. Y creo que se debe hacer más porque la gente de las pedanías tiene que escucharnos, vernos y hablar con nosotros. Y que nosotros hablemos con ellos y les pongamos encima de la mesa lo que cada partido quiere para las pedanías. Necesitamos estructurar y vertebrar el municipio. Tenemos un municipio tan amplio y tan extenso que hay gente que se considera de segunda o de tercera como ilicitano, y eso no se puede permitir. ¿Para eso habéis propuesto una oficina rural? Sí, una oficina del medio rural. Creo fundamental llevar la administración a prácticamente la puerta de cada pedanía. Uh-huh. Esto sería bueno para hacer cualquier tipo de trámite a nivel administrativo para la gente del campo de Elche, o incluso para intentar resolver o ayudar a resolver problemas, sobre todo del índice y de tierras, uh-huh, que son tan habituales en el campo de Elche. Pues esto es tu programa electoral, pero si das el apoyo al Partido Popular, a un gobierno del Partido Popular, ¿lo darías también con Vox? No. Ese sería. ¿Y con el PSOE lo darías con Compromís? Eso ya lo veríamos. Compromís tiene un problema con nosotros, que son algunas de sus políticas lingüísticas y algunas de sus políticas del País Valencià. No estamos en el País Valencià, estamos en la Comunidad Valenciana. Lo dice el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Entonces, hay puntos donde Compromís tiene un problema con nosotros. ¿O vosotros tenéis un problema con Compromís? Sí, como se mire. Depende cómo se mire. Sí. Vale, entonces, lo de Compromís, un gobierno de coalición con Compromís y PSOE, lo tendrías que estudiar. Un gobierno de coalición con PP y Vox, imposible. Imposible. La extrema derecha no cabe dentro del ideario de centro de Ciudadanos. Bien, pues si apoyas al Partido Popular, a Pablo Ruz, estarías apoyando que el mercado provisional no se va a quedar en la ladera del río Vinalopó, sino correcto, que se irá a la Plaza de las Flores, sí, y con un aparcamiento. No. No. ¿Qué le vas a decir a Pablo? Que no haga el aparcamiento subterráneo. Correcto. En la Plaza de las Flores. No se puede. No se puede. No se puede hacer. Es que no se puede hacer. Es inviable. Por lo tanto, hay aparcamientos alrededor del mercado central suficientes en subterráneo y en superficie como para que la gente que quiera venir al mercado en coche pueda hacerlo tranquilamente a 3 minutos del mercado, a pie. Y si apoyas al PP, estarías diciendo que no quieres un hotel en Las Clarisas. Tampoco, yo quiero un hotel, yo sí que lo quiero. Vaya, pues tienes más afinidad con el PSOE. O no, depende. Tú quieres un hotel en Clarisas, el PP no lo Por quiere. Ejemplo, yo tampoco tengo afinidad con el PSOE, con el PEMUS. Te lo iba a preguntar. Exactamente, yo sé. Si es que ya son muchos días, es que son muchos días ya. Bien, si votas al PSOE, hay carriles bicis y peatonalización, si Compromís también hay un gobierno de coalición. Si apoyas en la investidura a Pablo Ruz, hay desmantelamiento de carriles bici. No se pueden desmantelar. Juan Carlos, no se lo has advertido a Pablo Ruz. ¿Hablas con Pablo Ruz? Sí, claro, por activa y por pasiva, lo hemos dicho. No se pueden desmantelar los carriles bici que hay, ni modificarlos, ni trasladarlos a otro lado, porque son subvenciones europeas que, si eso ocurriera, habría que devolver el dinero. Y no creo que estemos para devolver dinero a Europa, ¿eh? Entonces, con eso hay que llevar cuidado, con lo que se dice y con lo que se intenta hacer a posteriori. Mira, Rosmari, la política no es blanco o negro. La política son grises y tiene muchas aristas. Por eso hay que sentarse y negociar. Pues tienes mucho trabajo por delante. Por eso te pregunto, Eduardo, ¿qué haces en política? ¿Por qué quieres estar en política? Porque alguien tiene que poner un poquito de sentido común en la política. Mira, vosotros lo habéis visto durante estos 4 años en los plenos, en la vida política del municipio de Elche. Hay una crispación constante y un bloqueo constante entre los dos bloques del PP y del PSOE. Nunca llegarán a acuerdos de gran calado para esta ciudad. No lo han hecho durante 4 años, ni lo hicieron 4 años atrás. Yo no recuerdo un gran acuerdo de calado en Elche donde estuviera el Partido Popular y el PSOE. Y ahí, bueno, tiene que haber alguien. ¿Quién? Ciudadanos. Por eso estoy aquí. Ha habido declaraciones institucionales. Sí, pero eso es como tener un tío en Alcalá, que no tienes tío ni tienes nada, ¿sabes? Las declaraciones institucionales... ¿Y eso ha sido las mociones? Pero para empezar... La unanimidad que habéis conseguido en algún pleno, ¿también ha sido eso? ¿Lo definirías así? Yo, claro que... ¿Un tío en Alcalá? No. ¿Cómo es eso? Que eso es como tener un tío en Alcalá, que no tienes tío ni tienes nada. Vale. Las declaraciones institucionales, por ejemplo, durante 4 años hemos sido incapaces, no por el Partido Socialista ni por el PP, pero por otros partidos, de hacer declaraciones institucionales en contra de la violencia de género, por poner un ejemplo. Bueno, y hemos sido incapaces, esto sí por culpa del Partido Socialista y por el Partido Popular, de hacer una declaración institucional en favor del agua para nuestra tierra. Hemos sido incapaces, cosa que me resulta gravísimo. Gravísimo. Y que el Supremo haya rechazado ahora el recurso de... Torpeza, mucha torpeza. Y es precisamente por lo que te estoy diciendo, por no ir juntos. Si hubiésemos ido juntos, otro gallo hubiese cantado. ¿Y esto puede, tú que eres letrado, y esto puede perjudicar a los regantes, el ver que el Supremo no es serio, que se pida... que se suspenda unos recortes que ni siquiera se han aplicado? Esto ha demostrado que hay poca seriedad, porque el recurso del Consejo también había adhesiones de 8 ayuntamientos. Correcto. Elche se desmarcó. No sé en qué términos. No he leído el recurso del ayuntamiento. Lo preguntamos ayer, pero no ha habido respuesta todavía. Veremos hoy qué nos dicen. El recurso se ha planteado mal, como ha dicho el Supremo. Le ha pegado un tirón de orejas a Chimapú. Claramente. Esto lo que ha conseguido es que los regantes ahora estén jurando en arameo. Eso es lo que ha conseguido el Consejo. Me parece una torpeza, ¿vale? Me parece una torpeza por parte del Gobierno de Valencia que hayamos sido incapaces de, en una cosa tan importante para nuestra tierra, no ponernos de acuerdo e ir todos a una, porque siempre seremos más fuertes, y sentarnos todos y hacer un recurso como Dios manda para el Tribunal Supremo, y que nos saque de este atolladero. Pues esperemos que los recursos de los regantes... Quedan muchos. Se hayan planteado mejor y sean más serios. Eduardo, así nos va, ¿no? Sí. Tenemos conexiones, tardamos mucho más en llegar a Alicante. Sí. En llegar a Madrid, quizá. Es increíble. El tema de las infraestructuras... Y he exagerado un poco, pero... Bueno. No, sí, pero es para que la gente lo entienda. Claro. El tema de las infraestructuras, no ya solo en Elche, sino en toda la provincia de Alicante, bueno, hemos de recordar que somos la última provincia en cuanto al presupuesto nacional en inversión. Y somos una de las provincias que más, el PIB más alto que tenemos. O sea, aportamos muchísimo más al Estado que otras localidades, pero somos los últimos, y porque no hay más, ¿eh? Si hubiera más puestos hacia abajo, estoy convencido que estaríamos más abajo. Bueno, pues, ¿cómo estás viendo la campaña? Te veo, has venido cansado ya, y llevamos 7 días, creo, ¿no? Sí. No me he descontado. Y ya estás cansado, Eduardo, ¿vas a poder aguantar? Bueno, siempre hay momentos para descansar y para desconectar, siempre. Y si no hay, hay que buscarlos. Es recomendable física y mentalmente. Pero bueno, claro que sí, aguantaremos. Aguantaremos, por descontado. ¿Y cómo vais a plantear la campaña? ¿Sois discretos? Bueno, no, discretos. No estamos viendo grandes mítines. No, pero yo creo que yo creo que esto de los grandes mítines a mí me da la sensación que ya ha pasado a mejor vida. Ya, pero ¿qué sensación te da a ti del ciudadano? ¿Sigue confiando? El ciudadano está receptivo, uh-huh. Pero también hay parte de la ciudadanía que está un poco cansada de lo que es el entramado político. Entonces hay que hacer un poco de terapia. ¿Del entramado político o de que estén gobernando los mismos ya 8 años no, y quieran gobernar 12 más? Están cansados de todos. Eso es desafección al político. Sí, ya veremos. Eso es muy malo. Claro, ya veremos, esto ya te lo enlazo con, ya veremos el día 28 de mayo el nivel de, el porcentaje de gente que va a votar, ya lo veremos. Y esa es la pregunta, ¿qué piensas tú que va a pasar con la participación? ¿Va a ser clave para el cambio? Yo creo que si hay, vamos a ver a quién afecta si hay una subida grande de participación. Es una incógnita. Porque a la gente que nos está escuchando hay que recordar, por ejemplo, que para empezar se presentan menos partidos que hace 4 años. Uh-huh. Eso para empezar. Ese caladero de votos hay que saber a dónde va a ir. Y luego hay que valorar lo que estamos tú y yo hablando, que es la participación. Y esa participación yo creo que va a ser clave, pero también va a ser clave saber a quién va a ayudar. Entonces, bueno, como tú has dicho al principio, es una campaña un poco que no se sabe muy bien por dónde uh-huh. va a terminar. Vale, pues yo sí que sé cómo terminar esta entrevista y hay una batería de preguntas personales uh-huh. que le realizamos a los candidatos, siempre son las mismas, así que prepárate porque quiero que me las contestes de forma reducida, si vale, puede ser. Vale. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, ser feliz, básicamente. El mío, que me publiques la segunda novela, ¿eh? vale. Pero que tenga que ver con los 4 años que has llevado en política. Me encantaría que lo dejaras por escrito. Vale. Ganes o no ganes estas elecciones, consigas o no tus metas. Muy bien. De tu infancia, ¿qué recuerdas? ¿Qué juguete o qué juego es el que recuerdas con más cariño y con más ternura? Yo jugaba con mi hermano, teníamos un juguete que se llamaba Subbuteo. ¿Eso qué es? Era un juego de fútbol que eran con unas piececitas muy pequeñitas que eran los jugadores y era muy divertido porque el campo de fútbol era como un tapete que se doblaba y para guardarlo y lo extendíamos en el suelo de la habitación, venían con unas porterías muy pequeñitas y nos tirábamos horas jugando al minifútbol ese en la habitación. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué consejos recuerdas de tus padres? ¿Consejos? Bueno, que sea yo mismo. Eso también me lo decía mi abuelo. Que seas tú mismo. Por eso quizá ninguno de los 3 hermanos habéis seguido la carrera. La carrera de medicina. De medicina de tu padre. Exactamente. Creo que somos, en ese sentido, somos bastante parecidos. Somos cada uno nosotros mismos. Eso es un consejo que también me dio mi abuelo hace muchos años. Y creo que lo he llevado hasta las últimas consecuencias. Tu abuelo lo llevas en el corazón, ¿no? Sí, te emocionas sí. pensando en tu abuelo paterno o materno. Paterno. Paterno. Bueno, pues otra preguntita. ¿Qué amigos y amigas conservas? Todos. Del instituto y del colegio los conservo todos. La amistad es muy importante. Porque los amigos los eliges tú, ¿eh? Sí. ¿Un papel cinematográfico que te gustaría interpretar? Indiana Jones. Las aventuras. Por cierto, creo que hay... La quinta. Con 80 años, Harrison Ford vuelve otra vez. Incombustible. ¿Te gustaría ser ese papel? Sí, me gustaría mucho. ¿Un personaje literario? Un personaje literario. A la triste. ¿Cuál es el lugar donde escribes tus discursos políticos, no tus novelas? ¿Dónde te inspiras en política? ¿Cuáles han sido tus lugares preferidos? ¿Te han dejado, te expulsaron del grupo municipal de Ciudadanos? Sí. ¿Cuál fue tu lugar? Bueno, yo seguía manteniendo mi despacho en el ayuntamiento, pero la intimidad del despacho de casa ayuda mucho a trabajar bien y tranquilo. Un despacho en casa. ¿Un pensamiento? Que seamos todos más empáticos con el prójimo. Muchísimo más. Y la canción que has escogido es una de Bon Jovi, que Así es mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? Bueno, Bon Jovi, cualquier canción de Bon Jovi, y aquí voy a sacar mi vena fan, cualquier canción de Bon Jovi es un temazo. Esta canción refleja cómo ha ido, cómo ha sido mi vida durante estos 4 años. Creo que era un tema perfecto para tu entrevista conmigo hoy. Vale, como está en inglés, dime el significado de alguna... Bueno, el significado de la canción se refiere a que mi vida es mía y la vivo como quiero. Básicamente ese es el significado de la canción de It's My Life, de Bon Jovi. Uy, esto son declaraciones de intenciones. Han intentado arrebatártela, tus propios compañeros de partido. Sí, correcto. Algunos, que por cierto ya no está ninguno, pero aquí y en muchos sitios de la provincia de Alicante. Pues te dejo un minuto para que pidas el voto, Eduardo. Bueno, pues a las personas que nos están escuchando, el día 28 de mayo tendrán que decidir entre el Partido Popular o el Partido Socialista, totalmente en brazos de los extremos. O por otro lado, podrán decidir por Ciudadanos. Un partido de centro, un partido con sentido común, un partido que busca la empatía en política, que huye de las trincheras y que intenta siempre llegar a acuerdos. Esa es la opción que le quedaría a usted o a ti para votar el 28 de mayo. Tienes que ser valiente, tienes que votar a Ciudadanos. Por eso te pido tu confianza para el 28 de mayo. Por eso sé valiente, vota a Ciudadanos. Oh, oh.